y dicen que los dinosaurios antecedieron la creación humana en el sexto día, y de que pasaron millones de años en los cuales hubo depredación, animales se comían a otros, antes de que Dios creara al ser humano. Entonces para ellos la muerte ya existía mucho antes de que Adán y Eva fueran creados, y por lo tanto antes que cayeran. La muerte fue una creación divina, pero no es lo que nos dice la Escritura, y no es lo que nos dice Pablo acá. Ahora, es interesante que la estructura literaria de la Epístola a los Romanos tiene como centro Romanos capítulo 5, 12 al 21, donde compara los dos Adanes. O sea, el centro de la teología de la justificación por la fe de Pablo está basada justamente en Génesis, específicamente el capítulo 3, y termina la epístola en el capítulo 16, versículo 20, citando Génesis 3:15, justamente. Dice: muy pronto el Dios de paz aplastará la cabeza de Satanás bajo la planta de vuestros pies, tomando el lenguaje allí de Génesis 3:15. Bueno, agradecemos a todos los oyentes su atención. Se nos acaba el tiempo, pero los invitamos para mañana a seguir conversando la palabra de Dios. Gracias, Héctor, por estar con nosotros, y a ustedes, amables oyentes, gracias también. Bendiciones. Bendiciones. Bienvenidos, bienvenidas, amables oyentes, un placer estar con ustedes, especialmente en este momento que hacemos un resumen de la conversación que hemos tenido durante esta semana. Con ustedes, Héctor Urrutia, un amigo, un médico, un estudioso. Bienvenido, Héctor. Gracias, gracias por invitarme. Bueno, y quien les habla también, Raúl Medina, que siempre ha estado semana a semana conversando con ustedes. Esta semana hemos estado analizando la creación y el Génesis como pilar. ¿Qué significa eso de como pilar, verdad, Héctor? ¿Qué significa como base, no es cierto? Como fundamento. Claro, es lo que sostiene un edificio. Claro, exactamente. Sí, Génesis, los primeros capítulos sobre todo, introducen la Biblia entera, así como Apocalipsis la concluye. Por lo tanto, todo lo que la Biblia dirá después está basado en estos capítulos. Es importante entonces, ¿no es cierto?, cuando vamos a estudiar la creación, tener un concepto claro de lo que la Biblia, qué es la Biblia y qué Dios ha permitido para nosotros, en realidad, para hacernos entender lo que nosotros no podríamos entender de otra manera. Porque recuerde usted que cuando decimos en el principio, significa que en algún momento del principio Dios creó. ¿Y antes qué había? Nosotros no lo podemos saber porque partimos de allí, ¿o no? Bueno, todo lo que existe fue creado después de ese principio. Entonces, antes de ese principio, solamente estaba Dios. Y si decimos que había otra cosa junto a Dios, entonces Dios no es el único ser eterno. Si había un lugar donde Dios estuviera, entonces la materia o el espacio es eterno. Si hubiera un santuario eterno en el cual Dios moraba, diríamos que el santuario celestial es eterno. Pero la verdad es que Hebreos nos dice que el santuario celestial fue hecho. Dice que no fue hecho por mano humana como el terrenal, pero fue hecho por la mano de Dios. Y fue hecho después que Dios, o quizá antes, pero fue hecho para poder morar junto a los ángeles. En otras palabras, no es que Dios requiera una morada, simplemente Dios lo hizo con otros propósitos. Entonces podemos afirmar que antes de ese principio, incluso en ese principio, cuando Dios estaba comenzando a crear todo el universo, solamente estaba Dios, el Dios trino, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Allí en el libro de Juan 1, en adelante dice: en el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. Este era en el principio con Dios, todas las cosas por él fueron hechas, y sin él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. En él estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres. ¿Pero qué te parece este texto que comienza Juan? Sí, el texto es muy profundo, y de hecho, digamos, este texto es, digamos, es programático para el resto del contenido del Evangelio, porque aquí afirma que Jesús es Dios, y el resto del Evangelio se esfuerza por demostrar que él es Dios. Juan resalta las obras de Cristo que demuestran que él es Dios, las palabras, las declaraciones de Cristo que demuestran que él es Dios. Entonces, esa afirmación que hace acá, cual la va a demostrar en el resto del Evangelio, y el Evangelio termina cuando el más incrédulo de los apóstoles, que se llamaba Tomás, él decía ver para creer, terminó confesando, tú eres Dios y tú eres mi Señor. Entonces, desde el principio al fin está esta afirmación. Ahora, ¿cómo se le llama acá el verbo? La palabra griega es logos, y verbo es una palabra muy limitada para traducir esta palabra, porque verbos solamente se refiere en castellano a las palabras de acción o de estado, pero la palabra logos implica todo tipo de palabras. Mejor traduciríamos como palabra, pero también para algunos filósofos griegos, la palabra logos la usaban como sinónimo de razón. Hay otra palabra griega que significa también palabra, que es rema, pero no tiene el sentido tan profundo como logos. Y solo Juan le llama así a Cristo, en el Evangelio, en Apocalipsis y en su primera epístola. Y es interesante que el Antiguo Testamento afirma que Dios creó por su palabra, que como leíamos, ¿verdad?, el día viernes, leíamos que por la palabra de Dios fueron hechos los cielos y la tierra, porque Él dijo y fue hecho, Él habló y existió. Y cada acto creador está precedido por la frase, y dijo Dios. Y acá dice que en el principio existía la palabra, y la palabra estaba con Dios, y la palabra era Dios. Por lo tanto, Jesucristo es presentado como la palabra de Dios, pero digamos, como la palabra de Dios, pero no significa que sea una palabra que se pronuncia o que se piensa, sino que lo que quiere decir es que Él es una persona, porque lo presenta junto con Dios, como otro. Aquí en Hebreos capítulo 1 en adelante, fíjate también ahí, conversando acerca de este del principio, dice, Dios habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas, en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo hizo el universo. ¿Qué declaración del libro de Hebreos en relación a Jesucristo y a Dios? Claro, justamente aquí también el énfasis está en lo que Dios ha hablado. Dios habló desde Génesis 1 en adelante, ¿verdad?, para crear, y luego cuando hubo una separación entre Dios y el hombre, Dios habló a través de los profetas. Y esa palabra creadora también puede crear vida, también puede convertir. Ahora, es interesante que dice aquí, igual que en Juan, que es por Cristo por quien Dios hizo el universo. Y es interesante que está en tiempo pasado el verbo hacer, porque el universo fue hecho completo, no hay nada, no se está haciendo, no está evolucionando. El universo no está evolucionando, no se está creando, porque la primera ley de la termodinámica, que es categórica, dice que nada se crea y nada se destruye. En todo el universo vemos que esto es así, el universo está completado, pero el mismo Hebreos capítulo 1, el versículo que sigue, leímos 1 y 2, el versículo 3, dice que además de que Jesús hizo el universo, dice que Él es el que está sustentando todas las cosas con la palabra de su poder. Por lo tanto, Jesús es el creador y sustentador, creó en tiempo pasado, Él hizo el universo, pero sustenta en tiempo presente. Él está sustentando el universo. Por lo tanto, Jesucristo, ¿verdad?, es Dios porque es el creador y hace la obra que solamente Dios puede hacer. En Juan capítulo 5, y después se desarrolla en forma más amplia en Juan capítulo 9, cuando Jesús afirma que las obras que el Padre hace en sábado las hace Él, según la tradición judía. El único que obraba el sábado era Dios como creador, pero no para crear, sino para sustentar, porque el universo necesitaba sustento. Entonces, cuando Jesús dice que las obras que el Padre hace el sábado las hace Él, está diciendo que Él es Dios y que el universo requiere de Él, de su obra, para que se mantenga, para que se sustente. Y entonces los judíos tomaron piedras para matar a Cristo porque consideraron que su declaración era blasfema. Jesús les pregunta, bueno, ¿por cuál buena obra me quieren matar? ¿Por un milagro, por ayudar, por sanar? Ellos le dicen, no, no te matamos por una buena obra, sino porque tú siendo hombre te haces Dios. Por lo tanto, el que Jesús se declare o diga o dé a entender que Él es creador, para los judíos significaba que Él era Dios, porque no hay otro ser que pueda crear. Isaías capítulo 44, por ejemplo, dice que ninguno de los dioses de las naciones es real. Y la gran diferencia con el Dios verdadero es que Jehová es el creador, es el que hizo los cielos y la tierra. Isaías 40 también tiene alabanza a Dios como el único creador. Vamos a conversar aquí dos ideas que las hemos estado conversando en la semana. Primero, los días de la creación, y la segunda, el sábado y la creación. Nos interesa esas dos temitas analizarlo en este bloque. Leo Génesis 1:3, que dice lo siguiente: y dijo Dios, sea la luz, y fue la luz, y vio Dios que la luz era buena, y separó Dios la luz de las tinieblas, y llamó Dios a la luz día, y a las tinieblas llamó noche, y fue la tarde y la mañana un día. ¿Qué nos está diciendo este texto de partida en relación a los días de la creación, Héctor? Claro, acá se toma del versículo 3 al 5 el primer día de la creación, pero es un ejemplo de los otros días de la creación en que todos comienzan con la misma frase, y dijo Dios, y terminan con la misma frase, y fue la tarde y la mañana el día tanto. Y esto quiere decir que cada día de la creación tenía una tarde y una mañana. No es que cada día tenía miles de tardes o cientos de tardes y cientos de mañanas, sino una tarde y una mañana. Por lo tanto, era un día completo de 24 horas, igual que los días nuestros. Ahora, en ese día Dios hizo la luz. La luz no requirió evolucionar en millones de años. Incluso hasta la teoría del Big Bang considera que la luz fue instantánea, que demoró millonésimas de segundo, porque los primeros elementos de los átomos se demoraron, pero muy, muy poco. Por lo tanto, la energía que produce la luz no podría haber tomado millones de años o era una era geológica para poder existir. No tiene sentido. También hay reglas gramaticales en el idioma hebreo. Por ejemplo, siempre que hay una enumeración donde se menciona, además de los días, la palabra días, se menciona un ordinal, primer día, segundo día, tercer día, siempre en el hebreo significa días literales de 24 horas. Y tenemos la evidencia más fuerte, que usted la mencionó en la semana, que es el cuarto mandamiento, donde Dios claramente afirma de que los días de la creación eran días de 24 horas cada uno, y que por lo tanto todo el pueblo de Dios del Antiguo y Nuevo Testamento debe trabajar 6 días de la semana y debe descansar el séptimo día, el sábado. Es tan claro cuando lo especifica diciendo: más el séptimo día es reposo para Jehová. 6 días trabajarás, 6 días, ¿entiendes? Claro. Trabajarás y harás toda tu obra. Y luego viene el reposo que Dios nos ha entregado. En el versículo 11 incluso reafirma la idea que tú mencionas, dice: porque en 6 días hizo Jehová los cielos y la tierra, el mar y todas las cosas que en ellos hay, y reposó en el séptimo día. Por tanto, Jehová bendijo el día de reposo y lo santificó. Son días literales, no son millones de años como algunos lo reafirman. Exactamente. Quizá mencionar un detalle, que la palabra día yom en el idioma hebreo se puede usar en forma figurada, pero el contexto la aclara. Por ejemplo, o también tiene otro significado, al igual que el castellano. En castellano la palabra día significa un día de 24 horas, pero también la palabra día puede significar la parte clara del día, porque día pasa a ser antónimo de noche, ¿verdad? Claro. Y en esa misma forma se usa también en la Biblia cuando habla del día y de la noche. En ese caso, cuando habla del día y de la noche, la palabra día se refiere a la parte clara, la mitad de un día. Pero la misma palabra en hebreo, cuando dice que contiene una tarde y una mañana, se refiere a un día completo de 24 horas. Y hay un tercer uso, que es un uso, figurado, que la palabra día pasa a representar un periodo indefinido. Por ejemplo, cuando se habla del día del juicio, no es que el juicio dure un día. O cuando se habla del día de Jehová, O cuando digamos el día, la canción que dice el día que me quieras, no es que sea un día de 24 horas, va a durar 24 horas ese cariño, sino que es el momento. Día pasaría a ser como sinónimo de momento, el momento de. Significado más común, perdón, es el día, para la palabra día, es un día de 24 horas. Y el contexto Exactamente. aquí lo muestra. Claro, exactamente. Eso iba a decir yo, el contexto indica lo que la palabra está significando. En Génesis capítulo 2, del 1 al 3, dice: Fueron pues acabados los cielos y la tierra y todo el ejército de ellos. Y acabó Dios en el día séptimo la obra que hizo. Y reposó el día séptimo de toda la obra que hizo. Y bendijo Dios el día séptimo y lo santificó. Porque en él reposó de toda la obra que había hecho en la creación. Qué linda descripción que hace. Fueron acabados los cielos, fue acabado este espacio, este lugar Claro. para que la habitase la pareja, Adán y Eva. Claro, ahora es interesante que aunque hay una creación anterior o Dios comenzó a crear antes, porque sabemos que antes de que Dios nos creara, ya había creado los ángeles, había creado el universo, ya la rebelión se había originado. Sin embargo, la creación divina no estaba completa hasta que Dios creara al ser humano, estableciera el sábado. El sábado es el punto final de toda la obra de la creación, no solamente de la creación humana, sino de la creación del universo entero. Hasta la existencia de los ángeles, ¿verdad? Está, digamos, concluida recién con el día sábado. El sábado no es un día solamente para nosotros de la tierra, sino para el universo. Nosotros estamos acostumbrados que los días se marcan por los movimientos de los astros. En este caso, lo que demora la Tierra en girar en torno a su eje cuando le da, digamos, la espalda y la cara al Sol. Sin embargo, no se necesita aquello cuando hay tecnología, por ejemplo. En la Antártida a veces hay periodos que son muchos días o muchas noches, pero se sabe gracias al reloj y al calendario cuándo es un día y cuándo es otro día. Y así también, ¿verdad? En la creación de Dios, en el cielo nuevo, tierra nueva, no habrá sol ni habrá luna, por lo menos en la Nueva Jerusalén. Sin embargo, habrá días y habrá meses. El árbol de la vida dará cada mes su fruto. Por lo tanto, habrá conciencia de mes. Y de sábado en sábado y de mes en mes iremos a adorar al Creador. Por lo tanto, ¿verdad? El sábado seguirá vigente, Por fue la hecho eternidad. con el propósito de que dure para siempre. Estamos conversando acerca de la creación, el Génesis como pilar. Hemos venido conversando y hablando acerca de lo que es esta creación en el principio. Hemos conversado los días de la creación, el sábado y la creación. Vamos a hablar de la creación y el matrimonio, y también vamos a mencionar algo de la creación y la caída de la cruz. La creación y el matrimonio, Génesis 1:26, lo conocemos muy bien, es un texto maravilloso que encierra cómo Dios crea algo, Él quiere que sea eterno y que le va a dar felicidad a esa parejita. Entonces dijo Dios, dice, hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza, y señoree los peces del mar, en las aves de los cielos, en las bestias, en toda la tierra y en todo animal que se arrastra sobre la tierra. 27. Y creó Dios al hombre a su imagen, e imagen de Dios lo creó, varón y hembra los creó. Y 28 dice: Y los bendijo Dios y les dijo: Fructificad y multiplicad, llenad la tierra y sojuzgarla, y señoread en los peces del mar, en las aves de los cielos y en todas las bestias que se mueven sobre la tierra. He allí, ¿no es cierto?, la creación y el matrimonio. Lo primero que resalta es que es la primera vez que Dios habla en primera persona. En el resto de los actos creadores de Dios, es Moisés el que narra las obras de Dios en tercera persona. Pero ahora Dios habla, comienza Moisés, dijo él, dijo Dios, pero luego Dios toma el micrófono y descubrimos que el hablar divino es plural. O sea que Dios no es un individuo, sino que es más de una persona. En Génesis 1 se da a entender que son tres y el Nuevo Testamento lo hace explícito. Y Dios dice, hagamos al hombre como un ser plural. Dios no es un individuo, sino es como una familia. Y cuando crea al hombre, a su imagen lo crea también como una familia. Varón y hembra los creó, a pesar de que dice la palabra hombre en singular, creó Dios al hombre, pero luego explica varón y hembra, los creó. De modo que el ser humano lleva, digamos, la semejanza divina no solamente en los aspectos espiritual, intelectual o físico, sino también en el compañerismo. Por otro lado, a la pareja humana Dios la bendice, y luego de la bendición divina al hombre y a la mujer, Dios les da la orden de fructificar y multiplicarse. O sea, ellos pueden ahora unirse como matrimonio y pueden engendrar hijos. Pero también es interesante que tanto a Adán como a Eva, Dios le da la autoridad para gobernar el mundo, dominio sobre toda la tierra y sobre todos los animales, las aves, los peces, etc. No es que el hombre tiene esta autoridad, sino el hombre y la mujer. Esto nos muestra, ¿verdad? Nos muestra la igualdad que había en el hombre y la mujer en el momento de la creación. No es que uno era superior, el otro era inferior. El hombre pasó a ser cabeza de la mujer recién después de la caída. Y esto es por necesidad, para beneficio propio nuestro, ¿verdad? Para poder llevarnos mejor, podríamos decir, fue necesario, pero originalmente el hombre y la mujer estaban en completa igualdad. Tú habías mencionado algo que dijo el doctor Mario Veloso, ¿no es cierto?, en relación a este concepto de quién estaba presente cuando se creó la tierra, la creación. Claro. Y cuando creó a la mujer, ¿qué decía él? Tampoco. Sí, bueno, él comentando Génesis 2, el hombre creado del barro y la mujer de la costilla, dice cuando Dios creaba al hombre, Eva no existía. Y cuando Dios creaba a Eva, Adán dormía. En otras palabras, no es que el hombre ayudó a crear a la mujer o es causa de la creación de la mujer, o que la mujer ayudó a crear al hombre o es causa de que el hombre fuera creado. Porque siempre se preguntan, ¿qué viene primero, el huevo o la gallina? ¿Quién es primero, Adán o Eva? Pero la verdad es que podemos decir, claro, Dios creó primero a Adán, sin embargo, ambos fueron creados completamente por Dios. No es que uno venga del otro. Alguien podría decir, pero la costilla era de Adán. Sin embargo, podríamos decir, el hombre fue hecho del barro. Y si eso significa que sea más importante, diríamos que el barro es más importante que el hombre, pero sabemos que no es así. Claro. Y nosotros vemos en Génesis, la semana de la creación, que Dios fue de menos a más, o sea, fue creando cada vez lo más sublime, dejó lo mejor para el final, como nosotros que dejamos el postre para el final. Y en ese sentido Dios creó al final la mujer. Entonces no podemos decir que porque el hombre fue creado primero sea más importante. Posiblemente, ¿verdad?, la mujer fue creada al final por algún propósito. Lo ratifica justamente allí el versículo 21, ¿no es cierto?, cuando dice: entonces Jehová Dios hizo caer sueño profundo sobre Adán, y mientras éste dormía, no estaba quedándose dormido, sino cuando él dormía en ese sueño profundo, y la verdad es que un sueño profundo no nos sabe absolutamente nada, entonces allí tomó una de sus costillas, y luego cerró la carne, es un médico perfecto, ¿verdad? Mira, la creación, la caída y la cruz, tú habías mencionado de 4C la semana, me gustaría que lo mencionaras nuevamente. Sí. Creación, bueno, en realidad, caída, las 5C. 5C. La creación, sí, la caída, la catástrofe del diluvio, la cruz y la Canaán celestial. Todas estas palabras comienzan con C y son, digamos, hitos que están encadenados uno del otro como si fueran eslabones de una sola cadena. Si sacamos uno de ellos, la cadena se rompe. Hay una interdependencia. La creación es, digamos, la causa de que existamos. No estaríamos acá si no hubiera habido una creación. La caída es la causa del pecado. O sea, el mundo en que vivimos, el bien y el mal, se puede explicar gracias a una creación perfecta, buena en gran manera, y gracias a una caída. Pero también la catástrofe nos muestra que Dios es un Dios que juzga, ¿verdad? Salva al inocente y condena al pecador. Pero por otro lado, también esta catástrofe, con el registro fósil que nos dejó, es la mejor explicación de la creación. Porque esos largos periodos de millones de años que se suponen de la columna estratigráfica tienen una explicación mucho más, digamos, acorde a los datos cuando nosotros aceptamos una catástrofe universal. Después tenemos la cruz, y la cruz de Cristo es la redención, ¿verdad? La única escapatoria a la caída del ser humano, es la gran salvación, ¿verdad? Y finalmente tenemos la Canaán celestial, que es la esperanza nuestra y es también el lugar a donde Cristo nos llevará cuando venga su segunda venida. Y volver a la creación. Amables oyentes, ha sido un placer estar con ustedes, que el Señor los bendiga y los acompañe. Siga estudiando usted personalmente, comuníquese con Dios, el Espíritu Santo le va a ayudar a entender las cosas maravillosas. Nos encontramos la próxima semana. Muchas gracias, bendiciones. Que Dios les bendiga, muchas gracias, hasta pronto.